cuatro de estos acusados, eran cinco, uno falleció, habían sido designados para ir a saquear las casas de detenidos desaparecidos, de un matrimonio y de otra compañera. Precisamente ahí surgió que estos casos eran de ESMA, porque no estaban denunciados en lugar de secuestro. Claro. Y surge precisamente el expediente que se construyó y llegó hasta lo más alto de la Armada, precisamente porque uno de ellos, el que era el jefe fallecido, había autorizado, él había robado cosas para él y había permitido que otros se llevaran cosas. Uh-huh. Entonces se inició un expediente, precisamente es algo maquiavélico, los mismos que lo mandaron a robar, después le armaron un sumario, y bueno, y cuatro surgen de ahí. Otros son de tramos de anteriores que no llegaron a juicio, y estos no entraron en el juicio precisamente porque fue posterior al inicio de la causa, mega causa ESMA. Uh-huh. Otro es el caso por Hidalgo Solá, que es un represor extraditado de Brasil. Bueno, y así se fue conformando estos juicios, ¿no? Uh-huh. Y son 10 en total de todo el periodo de la ESMA, desde el principio hasta el final. Uh-huh. Algunos de ellos del principio, los primeros años, otros de los últimos años. Claro. Hoy me comentabas que el juicio seguramente va a ser mucho más corto que el anterior, porque, entre otras cosas, ustedes no van a tener que volver a pasar necesariamente por dar esos testimonios largos que suelen dar. Bueno, sí, precisamente hay una acordada de la Cámara de Casación, la número 1 del año 2012, que para evitar la revictimización de los testigos, se los excluye de su testimonio y se reincorporan a la causa los dichos o lo declarado en los juicios anteriores. Entonces hay casos de por ejemplo, hay casos de la causa 13, de personas que han fallecido, como el sacerdote Ricardo Llorio, que se tiene en cuenta en la causa lo dicho por él en la causa 3. Y después hay del juicio de ESMA 2, que fue entre el 2009 y el 2011, y del ESMA y la mega causa ESMA. Uh-huh. Entonces, no, si bien somos casos, otra vez, por estos 10, uh-huh, no estamos exentos de declarar por esta acordada, y salvo que la defensa o alguna parte pretenda hacer preguntas, en ese caso se le va a decir qué se le va a preguntar al testigo que ya no haya dicho. Claro, porque claro. Porque tienen la obligación de evitar la revictimización. Solo si pueden aportar datos que en sus declaraciones anteriores no puedan encontrarse. Exactamente. Lo que sí es posible, ¿no? Me imagino, no sé, ojalá que me imagine mal. Es posible que, tanto para extender el juicio como para molestarlos a ustedes, los defensores pidan que ustedes comparezcan igual y les hagan cualquier pregunta que no les hayan hecho antes. No, por supuesto. O sea, que es una manera de actuar que tiene la defensa, especialmente una de las defensas. La de Fanego, ¿es? La de Fanego, que estuvo en el juicio anterior y ahora tiene varios de los imputados, patrocina varios de los imputados en este juicio. Y es una maniobra para ganar tiempo, para dilatar, para chicanear, para tratar de llegar a pedir la excarcelación, a cuestionar, bueno, a dilatar indefinidamente. Uh-huh. Esperemos que el tribunal se ponga firme. Mañana hay una audiencia preliminar y el lunes empieza el juicio. Déjame decirle a los oyentes y a las oyentes que quizás no tengan el nombre de Fanego, que es un juez, perdón, es un abogado, defensor, que hace una defensa ideológica, ¿no?, de el terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina, y cuando los testigos y las testigos pasan por allí, por el tribunal, en general intenta molestarlos, es evidente que intenta molestarlos, no porque no siempre, algunas cosas que consulta son inverosímiles. Yo recuerdo, por ejemplo, del último testimonio en la causa anterior, en el tramo anterior, del testimonio de Víctor de Basterra, que duró cerca de cuatro horas y media, si mal no recuerdo. Y, por ejemplo, le preguntaba a Víctor, Víctor nos ha contado muchas veces esta cuestión de que en algún momento lo dejaban salir y volver, ¿no? Lo dejaban salir, ir a su casa, vigilado, y regresar esa noche a dormir a la ESMA, y le preguntaba, ¿pero cómo? ¿Pero y usted qué? ¿Le daban plata para viajar? Como intentando insinuar que era un asalariado, cosas tremendas, ¿no? Bueno, pongo el ejemplo de Víctor porque es el que tenemos más cercano, pero hace esto con todos los testigos, ¿no? Que es molestarlos e intentar ensuciarlos y hacerlos enojar. Sí, ya después de 5 años ya los jueces no lo toman con seriedad, y bueno, los pedidos de recusación de los jueces, la suspensión del juicio, o sea, seguramente que mañana habrá algo de este show donde él va a plantear la postergación, etcétera, etcétera, todas estas maniobras, uh-huh. Y luego el tema de los testigos, bueno, va a cuestionar, porque eso se va a hablar mañana también. Claro. Y va a cuestionar esta decisión, pero esto es una acordada de la Cámara de Casación. Uh-huh. Pero nosotros estamos preocupados realmente por los juicios de la continuidad y de los imputados que ya están próximos a los 70 años y que alguna cámara o una sala de la Cámara de Casación le ha otorgado al que fue acusado por el asesinato del diputado Amaya, de la Unión Cívica Radical, en el año 76, bueno, ese por haber cumplido los 70 años lo mandaron con prisión domiciliaria. Entonces, la nueva amenaza que tenemos nosotros es estas prisiones domiciliarias que pudieran llegar a extenderse, uh-huh. Por el solo hecho de cumplir 70 años. Entonces, nosotros vamos a cuestionar esto, vamos a salir a apelar todas estas decisiones porque son delitos de los más gravísimos que condena la legislación internacional, que es el delito de genocidio. Agitadores radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Tengo una idea. Para los que tenemos alguna historia en la militancia gremial, la ley 24.635 es la ley de conciliación obligatoria. Es una ley que intenta dirimir de alguna manera los conflictos en un ámbito que no sea la discusión entre trabajadores y patrones, sino que el Ministerio de Trabajo busca una figura que es la figura del conciliador. El conciliador es una figura que debe pagar la patronal. Y lo que generalmente se hace cuando hay una situación de conciliación obligatoria es retrotraer el conflicto al inicio. Generalmente cuando los trabajadores empiezan a hacer un paro, toman una medida de fuerza, toman una fábrica y demás, es porque hubo despidos o porque hay un incumplimiento de las condiciones de trabajo. Lo que ha pasado durante esta gestión en general es que el Ministerio de Trabajo muchas veces se ha declarado incompetente. Digo, si tu función, según lo que marca la ley, la 24.635, es proceder a que se realice la conciliación, debería ser el órgano de competencia. Es como que no se hace cargo, digamos, ¿no? No aparece prácticamente. Claro. Y en el caso que vamos a hablar ahora, que es el caso de NASA, Empresa Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, tenemos un caso raro, porque se aplica la conciliación obligatoria. Pero lo que les piden, digamos, es que vuelvan a trabajar, pero no reincorporan a los trabajadores. Para hablar sobre este tema, ¿estamos en comunicación? Ah, no, no estamos en comunicación. Estamos intentando comunicarnos. Bueno, ahí me dicen que está comunicado Fernando Pérez, secretario general de ATE Zárate. ¿Estás ahí en línea, Fernando? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Graciela Carballo, y acá estoy con mis compañeros Nico Rosales y Carlos Morquio. Yo estaba diciendo al aire, antes de que pudiéramos conseguir la comunicación, que vos me habías contado, y estuve buscando también, esta extraña conciliación obligatoria de la que ustedes fueron víctimas, podríamos decir, donde no se reincorporó a ningún compañero despedido y se los obligó a volver a retomar el trabajo en NASA, en Nucleoeléctrica Argentina. ¿Me podés contar cómo está en este momento el conflicto? Primero, exactamente, un hecho inédito que no tenemos conocimiento nosotros. Creo que este gobierno ha debutado con esta imposición obligatoria, como le llamamos en la Asamblea. Claro. Porque para nosotros no es conciliación. Conciliación es cuando dos partes conceden entre ambos en una mesa de negociación, ambas partes ceden. En este caso, las entidades gremiales tendríamos que haber cedido al paro y a una paz social, y del otro lado, retrotraer las medidas que originaron el conflicto. No, claro. Sucedió, esto no sucedió, solamente hubo una parte que fue obligada, que fue la parte más débil, la parte de los trabajadores, pero bueno, no nos sorprende, ya que este gobierno en la primera audiencia nos dijo que, mejor dicho, del Ministerio de Trabajo, que bien digo, es parte del gobierno, nos dicen, estamos para defender a la empresa. Con los hechos que han sucedido al sindicato de camioneros y a su tema en la provincia de Buenos Aires, bueno, también a las entidades gremiales nos amagaron con una multa. Pero bueno, nosotros valoramos que, creo que ya lo habremos hablado la semana pasada, valoramos la fuerza que tuvimos hacia adentro, hacia los puestos de trabajo, que logramos que la empresa se vea presionada a pedir esta mamarrachada, ¿no? Fernando, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Un gusto. Te quería consultar, para que le expliques a la audiencia, en pocas palabras, si podés, ¿qué produce esta empresa? ¿Y por qué es importante, digamos, dentro de un plan nuclear, y por qué afectaría a la soberanía energética del país? Bien, inicialmente las tres centrales nucleares que hay en el país, dos en la acá en Lima, en Zárate, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, sí, que es Atucha 1 y Atucha 2. Ajá. Atucha 1 fue la primer central nuclear en Latinoamérica, sí, un orgullo de nuestro sector nuclear. Sí. Genera 365 megavatios eléctricos al sistema interconectado nacional, generación eléctrica de origen nuclear, que va al sistema interconectado que maneja CAMMESA, que es una empresa, la distribuidora nacional. Después, la segunda central nuclear fue la central nuclear de Embalse, en Río Tercero, que genera 650 megavatios. Y como la tercera fue la famosa Atucha 2, postergada en la década del 90 por el menemismo, sí, y reactivada en el 2006, puesta en marcha en el 2014, sin la empresa que diseñó esta central, porque era de origen alemana, igual que Atucha 1, y su empresa, un sector de Siemens KBU, ya no se dedicaba más a esta tecnología en el mundo, y fue totalmente terminada. Por supuesto que teníamos todos los planos y la mayor parte de los componentes en la central, y fue en un 95% de mano de obra argentina que la terminó, y uh-huh, también fue un orgullo que hoy está generando 657 megavatios. Durante esta obra, en el 2009, el gobierno anterior promulgó una ley para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear, una cuarta central nuclear muy parecida a la central nuclear Embalse, de 600 megavatios, y una quinta de origen chino, de el doble de potencia, casi 1.180 megavatios, uh-huh, totalmente de una tecnología nueva, de origen totalmente chino, y que iba a ser financiado todo por la República Popular China. Claro. Este contrato se rompió a raíz de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, quien le pone un freno a este avance. Con claro, lo cual, bueno, se empezaron a sumar a los, desde 2006 a la fecha, ya hubo más de 3.000 despidos en compañeros de la construcción de Wocra, en empresas terciarizadas, al no comenzar la obra de la cuarta central. Claro. Y a raíz de esta decisión de la cancelación de la cuarta central y la postergación al 2022 de la quinta, también empezamos a sufrir despidos en el sector de la empresa directamente, dependiendo de Nucleoeléctrica, de Argentina Sociedad Anónima, que es dependiente del Ministerio de Energía y Minería. Bueno, 234 compañeros y compañeras que uh-huh, son o eran planta permanente. Bien, vale la aclaración, vale la aclaración 234, porque al principio de la nota habíamos anunciado 200, yo había tirado 270, pero 234 compañeros y compañeras despedidos entonces. Te aclaro de dónde viene el número 270. El número 270 es porque el listado, primer listado, la primera tanda que esta empresa tenía pensado o programado despedir de 270, y solamente el dinero le alcanzó para 234, por eso no pudieron. Mira vos. ¿Sí? Esto, perdóname Fernando, esto después de varias desmentidas, porque yo siguiendo la información sobre NASA, hay comunicados en febrero, en marzo, del Ministerio de Energía diciendo que no había ninguna intención de despedir a nadie, que era, digamos, una alerta falso que daban las asociaciones gremiales, y bueno, la perversidad es enorme, porque primero dicen que no va a haber despidos y demás, y después se encuentran los trabajadores con esta situación que vos comentás. A nosotros nos tiraron de tirabombas. Bueno, la bomba explotó. El 27 de julio explotó en los domicilios de cada uno de los compañeros, claro, con un promedio de edad de 40 años, claro, que pensaban que se jubilaban porque teníamos la estabilidad que nosotros como ATE habíamos conseguido en el año 2007, una estabilidad homologada al Ministerio de Trabajo, y que este gobierno desoyó totalmente, que ahora nos queda una de las vías, está la vía gremial y está la vía jurídica. Una de las vías jurídicas es ir por este reclamo mediante esta acta que fue homologada en 2007 por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Donde recuperamos la estabilidad que traíamos, porque esta empresa nace del desmembramiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica en, claro, el año 1994, cuando se forma, o sea, con la intención de privatizar a las centrales nucleares, se forma Nucroeléctrica, entre otras empresas dependientes de CONEA en ese momento. Este es un camino jurídico, pero a la vez va a estar el camino gremial. Han despedido compañeros que tienen 20 años en antigüedad, con casi 60 años de edad. Estos compañeros, va a ser muy difícil, muy, muy complicado, y máximo con el contexto que estamos viviendo, reinsertarlo en un sistema laboral de nuevo, ¿no? Claro. La última, Fernando, porque nos queda poco tiempo. Desde ya nuestra solidaridad, desde aquí, desde, gracias, Radio La Retaguardia, de los medios comunitarios, alternativos y populares, para difundir este tema. ¿Qué necesitan más allá de obviamente, la recuperación? ¿Cómo se están organizando? Nosotros tenemos conformada una intersindical donde están los compañeros de UOCRA, de Huaycara, de Lesi Fuerza Zárate, ATE, Luz y Fuerza de Zona de Paraná, donde sabemos, no es suficiente con la reinstalación de estos compañeros si tuviéramos el éxito de conseguirlo, sino que principalmente necesitamos la continuidad del plan nuclear. La discusión de fondo es el modelo de país que queremos. Nosotros queremos un país industrializado, no un modelo agroexportador. Está clarísimo, Fernando. Esa es la discusión de fondo. Nosotros queremos la continuidad y que se cumpla una ley. Esto hacerlo carne en la comunidad. Por eso tenemos acciones programadas en conjunto, bien, con los otros gremios, sí, en conjunto con la comunidad, porque vos al inicio me preguntabas qué hacían estas. Además de generar energía eléctrica, en las centrales, como la tecnología que está en embalse, se genera el cobalto 60, que es un radionucleído utilizado en los tratamientos oncológicos, claro, ¿sí? Claro. En medicina nuclear. Y mucho de esto la gente lo ignora, ¿no? Totalmente, conoce, sí, sí. Y es lo nuestro es una industria bastante bastardeada, sin saber de que es una tecnología muy segura. Bien, Fernando, te mandamos un abrazo, agradecemos mucho tu participación, y un abrazo para todos los que están allí. Gracias a ustedes por darnos estos minutos en el aire. Chao, muchas hasta gracias. Luego, un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Fernando Pérez para hablar de los despidos en Zárate, en la central nuclear. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. En la Cámara de Senadores,